Muy buenas noches, bienvenidos una noche más, un miércoles más a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo, con la dirección y realización de este quien os habla, Ángel Duarte, todos los miércoles en Cadena Azul. A partir de las 11 de la noche tienes una cita con Paradiso Folk. Ya sabes que en Paradiso Folk disponemos de una dirección de correo electrónico para que nos escribas, paradiso.folk@gmail.com. Esta semana en Paradiso Folk vamos a estrenar el último trabajo de Fluke, titulado Haven. También conoceremos el nuevo disco de Berrogueto. Seguiremos escuchando el último trabajo de Faltriqueira, y que ya te presentamos la semana pasada. La Hambre, Michael McGoldrick, Miriam Makeba y Taray también sonarán esta noche por aquí. Paradiso Folk. Fluke, una banda angloirlandesa, celebran su 10º año de andadura con su reciente 3er álbum, Haven. Entre sus componentes originales figura el famoso flautista Michael McCaultrick, y actualmente sus 4 miembros han recogido el galardón como la mejor banda de música folk del año 2005 por los prestigiosos premios anuales que otorga Radio 2 de la cadena inglesa BBC. En este álbum todos los temas son de composición propia, lo que lo diferencia de los anteriores donde la banda se recreaba con temas tradicionales. Como muestra de este trabajo hemos escuchado Gone Fishing y ahora escuchamos un tema dedicado a Asturias, Asturian Way. Fluke, sonando en Paradiso Folk. Otro nuevo trabajo discográfico y que estrenamos aquí en Paradiso Folk es el de los gallegos Berrogueto, trabajo que lleva por nombre 10.0 y que coincide con el 10º aniversario de la formación. Este es ya su 4º álbum y en él encontramos piezas poéticas e instrumentales que recorren diferentes culturas, desde aires gallegos hasta otros de Oriente, como queda patente en temas como Cracovia o Denev. Lévame de aquí es el primer tema que escucharemos de este disco y a continuación escucharemos el que lleva por título Cracovia. ¶¶

Cadena Azul te ofrece una hora semanal de música folk, una selección de la mejor música tradicional, nacional e internacional. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, Paradiso Folk, pasado y presente de las músicas de raíz. Efecto Faltriqueira, así se llama el último trabajo de estas pandereteras gallegas, trabajo que escuchamos ya aquí en Paradiso Folk la semana pasada. El disco se abre con el tema que hemos escuchado, Fatuyo, canción tradicional senegalesa. Y ahora llega hasta Paradiso Folk la música del Ajambre, música tradicional andaluza. Canciones populares recuperadas y actualizadas por este grupo de Jerez de la Frontera, plasmadas en un trabajo que lleva por nombre Saltalindes y del que escuchamos Dale a la vara, tema que rememora una tradición de la provincia de Jaén, como es la recogida de la aceituna. Tendremos oportunidad de verlos en Yecla el próximo sábado 8 de julio. La Jambre en Paradiso Folk. Mare, tengo una novia aceitunera que vareando canta muy zalamera. Cogiendo la aceituna ella me decía con palabritas dulces que me quería. Ya se acabó la faena, ya no la he vuelto a ver. Tanto como decía que se moría por mi querer. Que las verdes son las más caras y las negras pa' ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ay, si alguna se cayera, ay, yo voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré las penas que paso por tu querer. Dale a la vara, dale bien, que las verdes son las más caras y las negras pa' ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ay, si alguna se cayera, ay, yo voy detrás de ti. Y las negras pa' ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ay, si alguna se cayera, ay, yo voy detrás de ti. Ay, si alguna se cayera, ay, yo voy detrás de ti. Y mientras tanto te contaré las penas que paso por tu querer. gracias por fin que he llegado al jardín de la hermosura, donde se recrea el sol, las estrellas y la luna, luna que alumbra las cosechas del hombre hermoso lucero, estrella de nuestra noche, vivo sol de nuestro cielo, cielo que marcas la senda por la que viaja mi sueño, manto de luz donde viven los ojos donde me veo. Y después de esta folía te voy a decir el mayo, escucha con cantando, mayo, mayo, mayo, bienvenido sea, con ramos de nardos, rosas y azucenas, mayo, mayo, mayo, bienvenido seas, alegrando valles, alegrando aldeas. Sobre las encinas viejas corre la nieve a la charca a decir su canción fresca, y los colores se miran sobre sus aguas de seda al volverse a abrir en mayo. Calor al frío, como a decirte estas coplas, todos los años venimos, como las adivinas hablan, cuando los vientos nos besan, te daré la despedida. A la cabeza. Como hablan las sabinas. Tema tradicional y arreglado por Manuel Luna, incluido en una grabación que lleva por nombre Como hablan las sabinas cuando los vientos las besan, publicado en 1986 por el sello RTVE Música. Músicas de raíz en Paradiso Folk. Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche en Cadena Azul, tienes una cita con la tradición. Pasado y presente de la música de raíz en Paradiso Folk. Esto que escuchamos se llama Gaelic Gavotte y pertenece al último trabajo discográfico en solitario del gran flautista Michael McGoldrick. Michael ha participado y participa en formaciones de renombre dentro de la música folk como Capper Kelly, Fluke o la banda de Sharon Shannon. Thank you. El pasado viernes, Miriam Makeba inauguró el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, este año dedicado a Sudáfrica. El pasado miércoles ya comentamos en Paradiso Folk algunos de los artistas que se acercarán hasta allí escuchando también su música. Miriam se despidió de los escenarios españoles con esta actuación. El último tema que tocaron ella y su banda fue este famoso Pata a Pata, tema que le hizo conocer internacionalmente en el año 1967. Otro de los artistas que se darán cita este año en La Mar de Música serán Majotela Queens. Majotela Queens son parte de la leyenda de la música urbana sudafricana. Héroes de la resistencia cultural al apartheid hicieron bailar, soñar y resistir a todo un pueblo oprimido. Aparecieron en los escenarios internacionales como una auténtica bomba. Tendremos oportunidad de ver a este trío el miércoles 12 de julio en el Patio de Armas de Cartagena. En Paradiso Folk escuchamos un tema que cantaban junto a Malatini, el león de Soweto. El tema se llama Senjikala Jijabaleka. También podremos disfrutar en la Mar de Músicas de Cartagena de la música de Taray, músicas tradicionales de aquí, de nuestra tierra murciana. Actuarán en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena el próximo lunes 17 de julio y tocarán canciones de su trabajo Como Quieres que Quiera, que se abre con este Agua y Arena. Playa de oro, playa de oro, te adoro, que yo te adoro, que yo te adoro. Que yo te adoro, donde las olas llegan con un tesoro. Playa de oro, playa de oro, playa de oro. Luna, lúnica, lunera, dame lo que me has quitado. Luna, lúnica, lunera, dame lo que me has quitado. Te has llevado mi vida entera sin haberme preguntado, sin haberme preguntado. Luna, lúnica, lunera, que tienes debajo que la flor del limón. Te miro y no te veo, y eso que te estoy mirando. Te miro y no te veo, y eso que te estoy mirando. Más quererte ya no puedo, que se me está terminando, que se me está terminando. Luna, lúnica, lunera, ay, arrima, ay, arrima, ay, arrímamelo, lo que tienes debajo que la flor del limón. Te has llevado mi vida entera sin haberme preguntado. Amores sin tus quereres, es sentir sin sentimiento. Amores sin tus quereres, es sentir sin sentimiento. Y es querer a quien tú quieres, sin que a mí me estén queriendo, sin que a mí me estén queriendo. Luna, lúnica, lunera, ay, arrima, ay, arrima, ay, arrima. Lo que tiene debajo que la flor del limón. Ay, arrima, ay, arrima, ay, arrímamelo. La luna no te quiere lo que te quiero yo. El próximo 14 de julio podremos disfrutar en Lorca de la música de los irlandeses The Chieftain. La banda, liderada por Paddy Moloney, actuará en el Castillo de Lorca en los actos programados en el ciclo Spirelia 2006. Intervendrán también la misma noche la banda de gaitas y tambores Fray Pedro Soler. Aquí los escuchamos ahora junto al también irlandés Van Morrison en un precioso tema titulado Irish Heartbeat. For the world is so cold, don't care nothing for it. Muy justos de tiempo hemos llegado al fin de esta edición de Paradiso Folk. Espero que esta hora de músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo, haya sido de vuestro agrado. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico paradiso.folk@gmail.com. Pues nada, quedamos emplazados todos a la próxima semana, miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí, en Cadena Azul, en una nueva edición de Paradiso Folk. Recibe los cordiales saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante toda esta hora. Que tengan felices noches.